El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. Ahora mismo estáis escuchando el sonido de mi voz a través de vuestros oídos. Vosotros me explicáis a mí gracias a la vibración de mis cuerdas vocales. Vosotros me veis por mi voz. Por eso mismo, voy a intentar explicaros con sonido cómo son las redes sociales para que las veáis como solo podéis verlas en un podcast. Empecemos con Facebook. La definición de Facebook a partir de sus sonidos es algo como esto. Καλοκαίρι μύρισε, διακοπούλες έρχονται. Κλείσανε οι παιδικοί, θάλασσες μας δέχονται. Πάμε κατασκήνωση και τρελίτσες κάνουμε. Και μπανάκια έχουμε, δελφίνακια είμαστε. Δρομούλες στο βουνό και στο δάσος κάνουμε. Λουλουδάκια κόβουμε, σ' όλους τα χαρίζουμε. Βότανα μαζεύουμε για να τα ξερανούμε. Για να κάνουμε με αυτά νόστιμα πολλά ζεστά. Ahora os voy a explicar como es LinkedIn. Fácil. ¿Cómo podemos definir Twitter? Y por último, vamos a escuchar al nuevo, a Google Más. Soliloquios es un podcast dedicado al otro lado de la informática, ese que ni tú ni yo conocemos, pero que puede ser apasionante. Me acompañas en este viaje. Si así lo deseas, me encontrarás en www.romero.com como @soliloquios en Twitter o en la dirección de correo sado@robocom.es. Se me olvidaba, la música que oyes de fondo es Autonomous, compuesto en 1997 por mi admirado Skaven, componente de Future Crew. Puede que te suene esta música porque es música mod, y si no sabes lo que es la música mod, es que no me escuchabas allá por el 2006 cuando grababa el extinto podcast Mod Música. Pero no pierdas tiempo buscando este podcast, hace mucho tiempo que se borraron sus huellas. De un programa anterior, os he hablado de algoritmos genéticos y de sus usos en distintos aspectos creativo-culturales. Hoy os quiero mostrar otro ejemplo más de unión creativa entre una máquina y un ser humano. Como resumen muy breve, recordaremos que los algoritmos genéticos consisten en tener una población inicial de individuos creados aleatoriamente, recoger un número pequeño de esos individuos, digamos los mejores, entre comillas, de la generación, y aplicarles pequeños cambios o mutaciones que generen nuevas poblaciones de individuos ligeramente cambiados respecto de la generación anterior. Teniendo esta idea en mente, vamos a echar un vistazo a un proyecto sobre música evolutiva que genera un acompañamiento musical a una base instrumental creada por un ser humano. Se parte de muestras ampliadas y normalmente cíclicas que haremos evolucionar generando un número discreto de versiones y quedándonos con la que, por alguna razón, más nos guste. Por ejemplo, partiendo de esta muestra. Y de esta otra. Hemos conseguido darle un acompañamiento bastante efectivo a esta canción. permiten reducir muchísimo la brecha entre el autor y el lector. De hecho, hay gran cantidad de proyectos donde eso ni siquiera existe como diferencia, el mismo lector es autor, el mismo autor es lector. Hay un cambio de modelo importante en lo que estamos viendo hoy, por lo menos de la industria, de las grandes industrias editoriales, y es que pasa lo mismo con la industria de la música. Y es que antes yo te vendía el libro y vos te llevabas el libro, y vos con este libro hacías lo que se te daba la gana, vos te llevabas el libro, podías usarlo para hacer el asado si te habías quedado sin papel de diario, para equilibrar las patas de una mesa que estaba chingada, para prestárselo a quien sea, o para donarlo a la biblioteca de la escuela, o para lo que se te dé la gana. Porque vos ya habías comprado el libro, podías incluso venderlo después que lo leíste. ¿De cuántos negocios hay de compraventa de libros usados? Eso funciona, se puede hacer. El nuevo modelo hacia el que se está yendo hoy día, el que están impulsando las industrias editoriales grandes, los grandes monstruos de la industria editorial, es al modelo de venta de lectura. O sea, te vendo el derecho a leerlo una vez. WordNet es una base de datos léxica para el idioma inglés que nos va a permitir hacer cosas como extraer textos automáticos a partir de relaciones entre palabras, de aparentemente resolver crucigramas o de intentar evitar ambigüedades propias del uso y sentido de las palabras. Para llevar a cabo su misión, WordNet agrupa las palabras en lo que denomina signsets, que son conjuntos de sinónimos que pueden intercambiarse en algún contexto sin cambiar su valor de verdad en la proposición en la que están incluidos. Es decir, no debemos limitarnos a pensar en palabras exclusivamente sinónimas, sino en palabras que puedan significar lo mismo en distintos ámbitos siempre que estén relacionadas de alguna manera. La base de datos de WordNet se divide en cuatro categorías gramaticales: nombres, verbos, adjetivos y adverbios, puesto que siguen diferentes reglas gramaticales. Los signsets, a su vez, pueden relacionarse con otros signsets conforme a sus relaciones semánticas, que pueden variar según las categorías previamente mencionadas. Por ejemplo, para un nombre podemos tener hiperónimos, opónimos, holónimos o merónimos. WordNet quiere ser una combinación de diccionario y tesauro para facilitar la búsqueda y obtener las relaciones entre palabras. Incluso podemos encontrar proyectos donde quieren aplicarle una capa de definición formal al contenido de WordNet para desarrollar ontologías que permitan categorizar el conocimiento humano. Hay tres proyectos paralelos a WordNet que me han resultado especialmente llamativos. WordViz, que es una interfaz visual para poder explorar la información almacenada en WordNet. AllsViz, que es el mismo interfaz que WordViz, aplicado a diversas ontologías biológicas y médicas. ImageNet, que es una base de datos de imágenes organizada según la jerarquía propuesta por WordNet. Actualmente solo se pueden usar los nombres. Es interesante ver cómo se organizan las fotografías en relación a su contexto y asociarlas a determinados signsets. Por supuesto, WordNet es perfectamente descargable y tiene una licencia MIT para poder usar la base de datos como mejor os plazca. We'll be right back. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al número uno del nuevo podcast de música llamado Mod Música. Yo soy Javier Romero y os voy a acompañar durante unos cuantos programas por esta música peculiar, esta música creada a partir de un ordenador, siempre un ordenador. Es una música peculiar utilizada en lo que se denomina escena. No os voy a soltar ningún rollo tecnológico más, sino simplemente quiero que escuchéis la calidad de esta música. Como he dicho, solo voy a poner música basada en archivos MOD. Ya sabréis lo que es una música casi electrónica, pero no llega... Bueno, por supuesto, voy a quitar bastante material. Voy a dejar solo músicas que considero, canciones que considero que tienen cierta calidad. Y os voy a enseñar este universo enorme de músicas y de sonidos. Siempre, vuelvo a repetir, realizadas a partir de un ordenador. Si queréis usarla para animar vuestras fiestas, preparaos porque tienen ritmo. Algunas, otras son más bien tranquilas, ya las iréis descubriendo. Incluso a veces posiblemente saqué recopilaciones con las mejores canciones que hayan sonado en este Mod Música Podcast. Y ya que la primera canción es de Vivi, que pertenece al grupo de la escena Fluid, esta canción que estáis escuchando se llama Looking Glass. Como decía, ya que la primera canción es de Vivi, hoy vamos a hacer un especial de Vivi con las mejores canciones y vais a poder escuchar durante media hora una recopilación de música de MOD. Bye.